superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se había visto obligado a regresar al castillo de Boyer, después de haber escapado del extraño ataque de cientos, miles de murciélagos que los persiguieron en los páramos. Calimán lograba ponerse a salvo a sus amigos dentro de una cripta abandonada del cementerio. Al quedar al cubierto, los murciélagos se alejaban lanzando tétricos chillidos de furia. Pero Calimán recordaba entonces que debería regresar al castillo en busca de la Esmeralda Romanov, aquella valiosa joya por la que habían ocurrido tantos crímenes. Tenía que recuperarla ya que era el único medio para demostrar su inocencia ante las autoridades. Ante el temor de Solín, Rude Tornel y Jim Preston, Calimán salía de la cripta y se alejaba rumbo al castillo. No sabía que durante su ausencia, el jorobado Jorvik había sacado las estacas de madera del pecho del conde Bartók y de Jessica, y que los siniestros personajes revivían. Sí, el conde Bartók y Jessica, los vampiros humanos habían revivido. El siniestro personaje con sus poderes del más allá era quien había mandado a aquella legión de murciélagos para impedir que los fugitivos huyeran de los páramos. Sí, Jorvik, óyelo bien. Calimán y sus amigos aún no escapan de mis dominios. Están aún en los páramos, refugiados en una cripta del cementerio abandonado. Es posible, señora. Sí, Jorvik. Y es ahora cuando mi venganza caerá sobre ellos. Tengo la ventaja de que Calimán y sus amigos me creen muerto. Bien, ahora se llevarán una sorpresa. Una desagradable sorpresa. Mátalos, señor, mátalos. Calimán fue el culpable de que mi madre muriera. Y tú debes vengar su muerte, señor. Sí, Jorvik, y vengar todo lo que han hecho. Calimán pagará con su vida la traición, la burla y su intento de matarme. En cuanto a Ruth de Tornel, mi adorada Ruth de Tornel, ella está aún en mi poder. Créeme, Jorvik, antes de que termine la noche, Ruth de Tornel estará a mi lado y saciaré en ella mi espantosa sed de sangre. Su amigo, su amado Jim Preston, morirá también. ¿Y Calimán, señor? ¿Calimán? ¿Calimán? Calimán va directo a la muerte. Paso a paso se acerca más a la muerte. Lo juro, Jorvik. Lo juro. Calimán, ignorando que el conde Bartók había revivido, llegaba hasta el lúgubre castillo de Boyer. Después de cruzar los solitarios páramos de Rinli, llegaba hasta los altos muros del castillo y ágilmente trepaba hasta alcanzar uno de los ventanales de las habitaciones de la torre, precisamente al sitio donde encontraría la esmeralda maldita. El viento gemía lúgubre en los páramos y se estrellaba contra los muros del castillo. Penetraba por los ventanales y agitaba los pesados cortinajes de terciopelo rojo. Calimán, alumbrándose con un candelabro, avanzaba sigiloso. Sí. Ahí está el viejo armario, donde según las palabras de Rudy Tornel, el conde Bertos, guardaba la valiosa esmeralda. Debo, pues, encontrarla. Calimán se detenía ante el viejo armario. Depositaba el candelabro en posición que iluminara el mueble y sus recias y musculosas manos palpaban cada uno de los rincones del mismo. Debe haber un mecanismo secreto que abra el cajoncillo oculto donde está la esmeralda. Veamos. Calimán examinaba cuidadosamente cada uno de los resortes y molduras del viejo armario. De pronto descubrió algo. Oh, esta pequeña moldura parece que se mueve. Veamos. Calimán hizo girar la pequeña moldura y un pequeño cajoncillo salió del mueble. Y los azules ojos de Calimán se iluminaron triunfantes al descubrir en su interior... La esmeralda. La esmeralda maldita de los Romanov. Calimán tomó la joya entre sus manos. Aquel pedazo de cristal verde intenso que lanzaba hermosos destellos por la luz del candelabro. La esmeralda Romanov. La valiosa joya por la que han ocurrido tantos crímenes. La piedra que según el conde Bartok siempre le ha pertenecido y... Ahora está en mi poder. Ahora puede escapar de una vez por todas del castillo. Una sonrisa de triunfo iluminaba el rostro de Calimán. Acariciaba la hermosa joya entre sus dedos y de pronto... ¿Qué fue eso? Una risa. Una risa irónica, burlona. Calimán quedó inmóvil. Lentamente giró mirando en torno, tratando de descubrir el sitio de donde había surgido aquella risa extraña. ¿No? No se escucha más. Tal vez fue el viento que me hizo pensar que era una risa burlona. Ah, ahora ya no hay duda. Es una carcajada siniestra, una carcajada que brota de todas partes y de ninguna. Una carcajada que parece venir de ultratumba y hace temblar los muros. Es la risa del conde Bartok, estoy seguro. No es posible. Es posible que el siniestro personaje, el insepulto, el vampiro humano, al que le di muerto, haya revivido. Calimán estaba inmóvil. Ni uno solo de sus poderosos músculos se movía. Sus azules ojos escudriñaban todos los rincones de aquel salón en penumbra y sus recias y musculosas manos oprimían nerviosamente la valiosa esmeralda. No nos escucha más. Es posible que todo haya sido producto de mi imaginación. Ahora se oye únicamente el viento que gime en los páramos y que penetra por los ventanales como fantasma invisible. Y agita los cortinajes de terciopelo rojo. No se escucha nada más. Calimán avanzó un poco hacia el oscuro pasadizo. Aquel sitio de donde en ocasiones anteriores había visto aparecer al conde Bartok. Es posible que el conde Bartok haya revivido, pero... No lo creo. Estoy seguro que al clavar la estaca en su pecho, el siniestro personaje murió. Murió definitivamente. Lo vi convertirse en momia y quedar allí inmóvil dentro del ataúd. Al igual que Jessica, el conde Bartok pertenece ya al pasado y su cadáver descansa en la tumba. Calimán permanecía inmóvil. Luego, sus azules ojos descubrieron algo. ¿Pero qué es eso? Algo brilla en la oscuridad del túnel. Algo como dos ascos que son dos ojos infernales. Calimán permanecía atento mirando aquellos extraños ojos que brillaban entre las sombras. Luego, algo, como una gigantesca mariposa negra, avanzó hacia él agitando sus negras alas. ¿Un murciélago? ¿O acaso un vampiro que avanza hacia mí? El siniestro murciélago voló en torno a Calimán, agitando sus negras alas. lanzando horribles chillidos y mirando a Calimán con furia asesina. El hombre increíble retrocedió rápido hasta alcanzar el candelabro. ¡Fuera! ¡Fuera, ave del infierno! ¡Aléjate de mí! El murciélago, aterrorizado ante el fuego del candelabro, huyó agitando sus negras alas hasta perderse en las sombras del túnel. Y Calimán pensó... No. No es el espíritu del conde Bartok. Era un asqueroso murciélago, uno de tantos que habitan en este lúgubre castillo. Sin embargo, alcancé a ver sus ojos y eran verdosos, brillantes de furia, como los ojos del conde Bartok. Vamos, estoy dejándome impresionar por el misterio y el terror. El conde Bartok ha muerto, aprisionado en su ataúd de piedra, con la estaca clavada en su corazón y convertido en momia. No debo dejarme llevar por la imaginación. Debo escapar de aquí antes de que Rude Cornel y mis amigos sufran algún peligro. Vamos. Calimán guardó cuidadosamente la esmeralda entre sus ropas. Después apagó las velas del candelabro y se dirigió hacia el ventanal por donde segundos antes había entrado. Ágilmente trepó y empezó a descolgarse por el muro. Calimán desapareció. Ágilmente se descolgaba por el muro, aferrando sus recias y musculosas manos a los salientes del mismo. No podía saber que era vigilado, que instantes después de que había abandonado aquel salón, dos sombras avanzaban. El conde Bartok, seguido del jorobado Shorby. Era Calimán. El hombre al que al parecer no le retra el peligro ni la muerte. Calimán, pude verlo bien. Y escapó, señor. Escapó llevándose la esmeralda. Descuida, Jordi, que no irá muy lejos. Pero, señor, ¿por qué no le disteis muerte ahora mismo? Lo tenéis al alcance de vuestra... Es cierto, sí. Pude presentarme ante él y dejarlo mudo de terror al verme resucitado. Pero... Sin embargo, lo dejé escapar. ¿Y por qué, señor? Porque no irá muy lejos, Jordi. Huye hacia los páramos. Se reunirá con sus amigos en el cementerio y escaparán. No, Jordi. Calimán no podrá escapar. Está en mis dominios. Y Calimán regresará muy pronto al castillo. No entiendo, señor. ¿Por qué habrá de regresar? Porque la señorita de Tornel, mi adorada Ruth, estará en peligro. Y Calimán intentará salvarla nuevamente. No comprendo, señor. Ni hace falta, Jordi, que ya te irás dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Es ahora cuando todo mi poder se desatará incontenible contra mis enemigos. Y serás testigo de lo que puedo hacer esta noche. Ruth, mi adorada Ruth de Tornel, escapó del castillo. Sí, y está escondida en la cripta del cementerio abandonado. Ruth de Tornel regresará al castillo esta misma noche. ¿Cómo, señor? Basta que lo quiera. Que mi deseo sea el que la mujer amada retorne a estos oscuros salones. Y para que Ruth de Tornel se convierta en mi esclava. El rostro pálido y cadavérico del conde Bartok se ensombreció. Lentamente se dejó caer en el amplio sillón de terciopelo rojo. Y quedó inmóvil. Sus verdosos ojos se entrecerraron. Y sus pálidas y huesudas manos descansaron sobre sus sienes. Y de sus labios resecos brotaron las palabras extrañas. Ruth de Tornel. Donde quiera que te encuentres, escucharás mi voz. Mi voz que domina tus sentidos y entorpece tu cerebro. Mi voz que te domina, que te hipnotiza. El conde Bartok recurría al poder de su mente diabólica para comunicarse con Ruth de Tornel. Jordik lo miraba temeroso. Sí, señores. ¡Calla! Ruth de Tornel, mi amada esposa, debes regresar al castillo. Es mi deseo y mi orden. Regresa al castillo, Ruth de Tornel. ¡Regresa! Y en la cripta del cementerio abandonado, El pequeño Solín miraba ansioso hacia los páramos, esperando ver aparecer de regreso a Calimán. De pronto, Luz de Tornel se levantó angustiada. ¿Qué es esto? Una voz resuena en mi cerebro. Es el conde Bartok que me llama. ¡Regresa! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Su voz diabólica que me domina. ¡No! Tornel se había puesto de pie, intensamente pálida. Su cuerpo se estremecía y sus hermosos ojos negros se desorbitaban como si fuera víctima de una emoción intensa. Mire, señor Preston. La señorita de Tornel está pálida y tiembla. Ruth, ¿me escuchas? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es su voz. Su voz que resuena en mi cerebro como una maldición. Su voz que me enferma, que me enloquece. ¿Pero de qué hablas? La voz del conde Bartok. La voz que escucho dentro de mi cerebro. Me domina. Me hipnotiza. Jim, ayúdame. No me dejes. No. Jim, no. No, Ruth, domina tu angustia. No puedes escuchar la voz del conde Bartok. Está muerto, lo sabes bien. No. El conde Bartok vive. Su voz. Sus órdenes. No. Luz de Tornel. La morada. ¿Lo escuchan? Me llama. No, señorita de Tornel. No escuchamos nada. Por favor, tiene que reaccionar. Domine su angustia. Tornel, si te escuchas mi voz, y habrás de obedecer mi palabra. Responde, Ruth. Escucha mi voz. Sí. Sí. Escucho vuestra voz. Regresa a mi lado, adorada. Regresa al castillo, de donde nunca debiste haber escapado. Sí. Sí, señor. Regresaré al castillo. Señor Preston, deténgala. No la dejes salir de la cripta. Ruth, vida mía, reacciona. ¿Qué tienes? Regresaré al castillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Así lo quiero. Así lo ordena mi señor. El conde Bartok. Mire, señor Preston. Sus ojos están con las pupilas dilatadas. Está hipnotizada. Ruth de Tornel estaba transformada. De pie, rígida, con el rostro intensamente pálido y las pupilas dilatadas. Estaba hipnotizada y Jim Preston trataba en vano de hacerla reaccionar. Ruth, vida mía, no puedes dejarte dominar así por el pánico. ¡Reacciona! Saldré de aquí. Debo regresar al castillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo ordena mi señor, el conde Bartok. Ruth, mi adorada Ruth de Tornel, sé ser impaciente. Ven, Ruth. ¿Me escuchas? Ven. Me ordena ir a su lado y nadie podrá detenerme. Nadie. Señor Preston, no la dejes salir. Calimán nos dijo que esperáramos su regreso. ¡Deténgala! Jim Preston avanzó hacia Ruth de Tornel, que se disponía a abandonar la cripta, y la tomó bruscamente de los hombros tratando de hacerla reaccionar. ¡No te dejaré salir! ¡No te dejaré que lo hagas! ¡Suéltame! ¿No oyes que mi amo y señor me ordena ir a su lado? ¡Déjame! ¡Reacciona, hija mía! ¡No me reconoces! ¡No! ¡Suéltame! ¡Mírame! ¡Soy Jim Preston! ¡Mírame! ¡Déjame, maldito! ¡No puedes interponerte entre mi señor y yo! ¡Déjame! Cunde Tornel, transformada, luchaba por librarse de las manos de Jim Preston. El joven la detenía firmemente y Ruth alcanzó una pesada barra de acero y... ¡Déjame, maldito! ¡Ruth! ¡Déjame! Descargó un fuerte golpe contra Jim Preston. Ruth, ¿qué haces? Ruth. Ahora no hay nada que se interponga entre mi señor y yo. ¡Ruth de Tornel! ¡Ven a mi lado! ¡Ven! ¡Ven! Sí. Sí, mi señor. Voy contigo. Voy. Voy. Voy, mi señor. Solín había visto la angustiosa escena. Rude Tornel había golpeado brutalmente a Jim Preston y abandonaba la cripta y se perdía entre las sombras de la noche. Dios mío, Ruth se va. Se pierde entre las sombras de los páramos. Va rumbo al castillo de Boyer. Señor Preston, reaccione, despierte. La señorita de Tornel va al castillo. Es inútil. Está desmayado. Ella lo golpeó brutalmente. Está desmayado. Rude Tornel, bajo el dominio hipnótico del conde Bartók, avanzaba con movimientos autómatas a través del cementerio abandonado. Espera. Aguardo un poco, mi señor. Voy a tu lado. Espérame. Aguarda que pronto estaremos juntos. Y se alejaba confundiéndose con las tumbas del cementerio. Hipnotizada, iba directo al castillo de Boyer. Regresaba donde el siniestro vampiro humano esperaba. Tiempo después, Solín descubría una sombra que se acercaba por entre las tumbas y llegaba hasta la entrada de la cripta. El muchacho reconocía aquella alta y atlética figura. ¡Calma! Solín, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tiene el señor Preston? Ruth de Tornel lo golpeó con un hierro. ¿Qué cosa? ¿Y dónde está ella? Ha escapado. Sin escuchar nuestras súplicas, abandonó la cripta y se regresó al castillo de Boyer. Creo que estaba bajo el dominio hipnótico del conde Bartók. Luego entonces el conde Bartók ha revivido. No hay duda. Luego entonces debo regresar yo también al castillo. ¿Descubrirá Calimán que el conde Bartók ha revivido? ¿Cómo podrá luchar de nuevo contra el vampiro humano? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel al regresar al castillo donde espera el vampiro? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.